mundo sin respuestas. Tengo que salir por detrás donde no hay puertas. ¿Por qué será que dudo cuando los demás asienten? Oh, oh. Y no quiero que nadie me siga contracorriente. Oh, oh. Voy a tardar en no mirar atrás. ¿Cuándo voy a pensar que el futuro ya está aquí? Que todo lo que quieras siempre va a estar en tu mente. Oh, oh. Que unos pocos se burlen a costa de la gente. Oh, oh. No podemos esperar el fin, porque estoy bienvenidos, bienvenidas a Noche de Rock and Roll. Esta semana venimos cargadísimos de novedades de lo más punk rock. Hemos querido comenzar con Reincidentes. Van presentando, o acaban de presentar hace pues muy poquito, su nuevo single adelanto, No Podemos Esperar, así se llama este tema que acabamos de escuchar. Y anótalo porque es el disco número 16 en su carrera musical. Han fichado últimamente con Maldito Records y No Podemos Esperar, como bien decíamos, es el adelanto a lo que pronto será el nuevo trabajo discográfico de Reincidente. Y de Reincidente saltamos a Flema, en Argentina. La banda ha querido rendir homenaje tanto a ellos como a su público con un recopilatorio, este es su volumen 1 y su tema Y aún yo te recuerdo. We'll be right back. Ellos se apuntaron al carro de esas bandas que volvieron a renacer, salían de sus madrigueras, volvían a subirse sobre los escenarios, aunque ni por favor ni hostias, llevan ya un tiempo haciendo esto de subirse al escenario y ahora han querido plasmar su música otra vez, pero esta vez en formato CD. Mi María, uno de los temas que hemos querido extraer de su disco para que lo escuches aquí en Noche Ni Roca. Eso, por Dios, estamos fatales en este día. Ni por favor, ni Dios te decía, Noche de Rock and Roll. Mi María. We'll be right back. del boom más clásico y coreable de Reincidente, Flema, o ni por favor ni hostias, nos damos un salto al street hoy, a Sangre Fría, Relatos de Dolor, el tema de su nuevo disco, aquí en Noche de Rock and Roll, y seguidamente, sin descansar, pasamos a otro tema, en esta ocasión Adversión, Palabras Rotas, el tema que vamos a escuchar de ellos, dos bandas street hoy. Alguna, bueno, adversión podemos decir de ellos, que aparte de ese estilo musical también conjugan con algo de hardcore y también de punk. Pero vámonos con esos dos temas que decíamos, A Sangre Fría y Adversión, aquí en Noche de Rock and Roll. www.sancocho.com. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. disciplina que supone nuestras vidas. Pues yo el orgullo de nuestra tumba luquina. Aquella tumba, aquella se respira. Que nuestra leyenda que nunca se tira. Aquella el más tardo que la vende en la sombra. Pensad el miedo que le escalaste a los huesos. El poder absoluto aniquila la vida. Así se llama el nuevo LP CD de Total Lickers. En su MySpace, myspace.com/TotalLickers, tienes más temas e información de esta banda hardcore punk que nos llega desde Barcelona. Total Lickers. Continuamos en Barcelona, continuamos con el hardcore punk, en esta ocasión Scoope. Han querido poner en descarga directa todos sus temas en su MySpace, myspace.com/escupe, escupe con K de kilos. Apúntalo porque vale la pena tener al menos en tu PC y luego pasarlo a donde tú quieras, CD o reproductor de MP3, lo que quieras. Pero atento a Escupe y a Supun desde Barcelona. Desde La Coruña, Inu, nos han querido adelantar tres temas de lo que próximamente esperamos sea lo más rápido posible su nuevo disco, su nuevo trabajo discográfico. Atroz, Tiro en la Cabeza y Misantropum son los temas que han querido incluir en este adelanto. Vamos a escuchar Misantropum de la banda Inu desde A Coruña. Recuerda que toda esta información, todas las noticias relacionadas con esta y otras muchísimas bandas más, las tienes en www.sancocho.com. We'll be right back. Como el que no lo quiere la cosa y suavizando la máquina, vámonos con Ska. Desde Costa Rica, la banda Escasos acaban de publicar también su nuevo disco. Ya decíamos que esta noche, noche de rock and roll, íbamos a tener pildorazos, trallazos musicales en onda punk y también con Ska y algo de rock, que es lo que vendrá a continuación. Escasos. Somos hijos de la tierra, nacemos con el sol, brillamos todos los días por alcanzar lo mejor. Pero somos ideales y no encontrarán hoy, el que roba nuestros sueños y no respeta nuestra opinión. Somos hijos de la tierra, nacemos con el sol, levanto mi propio cielo por guardar su frijol. Pensamos en la tierra y en la lucha con honor, no dejamos que otros vengan a robar nuestra nación. Somos hijos de la tierra y encontrarlando hoy Continuamos con un poquito más de Ska. El último escalón nos llegan desde Aragón. Cae la noche, es su último disco. Y el tema que te vamos a hacer sonar del último escalón: Muertos por Dinero. Noche de rock and roll con el Ska. Thank you. disparar armas, pa' mutilar tanques. No los queremos más. No somos punk, ni mod, ni heavies, ni rockers, ni skin, ni techno. Hace bastantes años la Polla Records nos decía: no somos nada, en el título que daba pues título a este disco. Y a ello nos sumamos nosotros: no somos punk, ni mod, ni heavy, ni rock, ni ska, ni skin, ni techno, ni nada por el estilo. Podemos ser nada o podemos ser todo a la vez. En Noche de Rock and Roll queremos abrir nuestro abanico musical a todos los estilos posibles. Dos programas diferenciados: metal en una semana y punk rock en la siguiente semana. Así durante muchísimo tiempo, y esperemos que muchísimo más, que podamos seguir en este tu programa llamado Noche de Rock and Roll, que podríamos decir es la voz de sancoyo.com web cine. Me pierdo. Pulmón de Barrio, Inevitable, el disco de esta gente. Volviendo a empezar, que bueno, más que un disco, es una promo que acaban de sacar para ir haciéndonos una idea de lo que nos vamos a encontrar en el siguiente o en el próximo disco de Pulmón del Barrio. Su tema, eso sí, no lo podemos decir ya sobre la marcha, Inevitable. We'll be right back. siempre. MySpace, ese lugar donde todas las bandas tienen parte de su música para ser reconocidos o conocidos en todo el globo terráqueo. Hemos querido traer a Mala Correa en esta noche de punk porque también entre unos y otros, dentro del ska, dentro del rock o del punk rock, tiene cabida también estos estilos musicales que tal vez no entran dentro del punk, tampoco dentro del metal, porque sabemos que, o sabes que Noche de Rock and Roll se diferencia o se divide en dos programas. Una semana toca punk, otra semana toca metal, y así nos mezclamos en una coctelera ese potaje musical que podría salir de esos dos estilos en un mismo programa. Así que Mala Correa, vámonos a escucharlos aquí en Noche de Rock and Roll. Desde el año 2003 la banda Sioux desde Álava dando tralla, dando caña al personal, La Clave es un nuevo disco, el que acaban de sacar, y de ahí hemos querido extraer Nunca es tarde para escucharlo en Noche de Rock and Roll. Recuerda que también en www.sancocho.com tienes los programas para su descarga directa si no logras escucharnos en directo. ¡Saludos! ¡Vámonos con Siux! Surf Calaveras desde Buenos Aires, en Argentina, también en Madrid, ahora de gira por tierras españolas y también por tierras canarias. Estarán en Lanzarote el próximo agosto, o sea, ya casi nada. Y vámonos pues en estos días hasta que toquen, procuraremos incluso entrevistarlo, pero lo principal es ir escuchando la música de Surf Calavera. De personas tratando de entender eso que idolatran y añoran, desilusiones continuas y falsas expectativas, vivir esperando que te vengan a buscar. Ya no queda nada que entender, solo visión. Perdes la visión con lágrimas de amor y no serán bienvenidas nunca más. Nostalgia rencorosa invade tu plenitud, tratando de opacar lo bueno de esta segmentación. La indiferencia fue la mejor forma de escapar. Otro acto de cobardía que no volveré a soportar. Llegando ya casi al final de esta hora de programa, una banda que no es novedad, pero que sí ha puesto su música en descarga directa y que a través de www.sancocho.com tienes el enlace para la descarga del disco de la banda Debacle. www.sancocho.com, descarga directa del grupo, de su música, de su disco, hablamos de Debacle. We'll be right back. tarde.